La meditación de hoy se llama Jesús te busca. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 4, del 4 al 24. Es Juan 4, del 4 al 24. Quien no tenga Biblia, se va a estar proyectando aquí el texto, ¿vale? Es un texto muy conocido, un pasaje muy conocido. Pero yo te animo a que vengamos a este pasaje con un corazón sencillo, inocente, como si no conociéramos este capítulo, este pasaje. Porque cuando venimos ante la palabra con esta visión, el Señor siempre tiene algo que hablarnos. Y aunque hayamos leído 80 veces un texto, a que siempre la Biblia tiene algo nuevo que hablarnos, que tratarnos, siempre, ¿vale? Entonces, este texto es el de Jesús y la mujer samaritana. ¿Quién lo conoce? Casi todo el mundo lo conoce, pero es muy bonito. Así que vamos a comenzar leyéndolo. Juan 4, del 4 al 29, ¿vale? Por si quien quiera abrir su Biblia. Está hablando que Jesús, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar el agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve, llama a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». «Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo», respondió la mujer. «Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas». «Ese soy yo, el que habla contigo», le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verla hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, «¿Qué pretendes o qué hablas con ella?». La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, «Vengan a ver a este hombre, que ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Continuará. ¿Quién conoce este texto? Yo lo conocí hace mucho tiempo, pero me encanta porque siempre tiene algo que hablarnos, ¿no? A ver, aquí hay una disputa entre los samaritanos y los judíos, una historia que también conocemos, pero hay muchos que no la conocen, ¿no? Dice que Jesús, estando en Jerusalén, partió a Galilea y tenían que pasar por Samaria, que estaba en medio. Normalmente, un judío daba la vuelta porque estaban enfrentados los unos con los otros por cuestiones ideológica y de religión, ¿vale? Porque los judíos decían que donde se tenía que adorar a Dios era en el templo de Jerusalén y los samaritanos decían que no, que en el monte. Entonces ahí había la disputa y básicamente se odiaban a muerte. No había solución, ¿no? Esta ciudad en el libro de Josué, en Josué 21:21 dice que es definida la ciudad de Sicar, que está en Samaria, como refugio de los homicidas, como de los asesinos, ¿no? Entonces, por lo normal, un judío ni pasaba por allí. Si podía evitar, lo pasaba, ¿vale? Y si veía a un samaritano, no quería nada con él, ¿vale? Pero según el Evangelio de Juan, Jesús y sus discípulos no la rodearon, sino que se quedaron y llegaron a ese pozo. Los discípulos se fueron a comprar comida, pero Jesús se quedó allí descansando en ese pozo, ¿vale? Y entonces una mujer del pueblo se le acerca para recoger, bueno, se le acerca al pozo para coger agua. Y ahora no nos ponemos en situación de Jesús ni de los discípulos, sino la situación de una mujer samaritana, ¿vale? Vas con tu cántaro a coger agua y ves a un hombre allí, ¿vale? Lo normal en aquella época, tenías que esperar a que ese hombre, si eres una mujer, espera que terminara y se fuera, ¿vale? Pero aquí vemos que Jesús no hace eso. Jesús siempre la lía, como se dice. Siempre rompe molde, ¿no? Y él empieza una conversación, rompe con lo establecido, porque lo normal era que él bebiera y se fuera, y dejara que la mujer cogiera su agua y se fuera a su casa. Pero él rompe con lo establecido, ¿no? Para los judíos de la época, los samaritanos era como una raza despreciable, ¿vale? Porque era una mezcla entre israelitas y paganos. Eran como mixtos, ¿vale? Eran tan repugnantes que ni se hablaban ni pasaban por allí. Y para Jesús, siendo un religioso hombre, se suponía que también tenía que rodear eso y no hablar con ella, ¿vale? Y debía no quedarse ahí para no encontrarse con ningún samaritano. Pero él no se fue con los discípulos, sino que se quedó. ¿Vale? Lo lógico sería que bebiera agua y se fuera con los discípulos. Pero él se quedó. Por otro lado, las costumbres de la época, para las mujeres que iban a sacar el agua, tenían que ir temprano, ¿vale? O a última hora de la tarde. Y dice la Biblia que ella fue al mediodía y sola. Pero el más era por la mañana tempranito, porque no hacía mucho calor, o por la tarde también porque no hacía mucho sol, ¿vale? Y acompañada en grupo, pues ella fue al mediodía cuando no había nadie y sola, ¿vale? Con lo cual nos dice que muy buena reputación no tenía, ¿vale? Quería estar sola, para que nadie la viera. Sola, apartada y excluida. Es como aquí, nadie sale a las 3 de la tarde en verano o en el sol, ¿vale? Y tampoco la sociedad le permitía a los hombres que hablaran con mujeres desconocidas, ¿vale? Sobre todo si el marido no estaba presente o si no era tu pariente. ¿Me voy explicando? O sea, que ellos no se podían hablar de ninguna forma, visto por la sociedad, por las normas y eso. Era súper horrible. Pero vamos a ver ahora paso a paso porque este encuentro sí fue revolucionario y cómo cambió el contexto donde estaban, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en Juan 4, del 7 al 9. El primer punto es que Jesús se acerca a nosotros, ¿vale? Jesús se acerca a nosotros. Dios es el que se acerca siempre. ¿Quién es el que realiza esa conversación? También con nosotros. Una conversación como realizó con la mujer samaritana, ¿no? Y esa conversación también la inicia con nosotros. Él es el que da el primer paso siempre, ¿no? La mujer, por su prejuicio, por su condición, por su contexto, ella no le dirige la palabra a Jesús, no inicia esa conversación, ¿no? Sino que es él. Pero Jesús, por su condición, tampoco tendría por qué hablar con ella. Él podría haber pasado y no hablar con ella. Porque era mujer, estaba sola y samaritana, ¿vale? Pero lo hizo. Este pasaje nos habla mucho más de que no solamente Dios se acerca a cada uno, ¿no? Sin importar las ideas, sin importar el contexto, sin importar la condición. Dios se acerca a todo el mundo por igual. El deseo del Señor es que todos lo conozcamos, ¿no? Independientemente de nuestro contexto o situación. Todos por igual. Él es el que inicia la conversación siempre. Él es el que se acerca a nosotros, ¿no? Recordemos que esta mujer era mujer samaritana, que era rechazada por los judíos, y sola, rechazada por los suyos también. O sea, rechazada por una parte y rechazada por la otra. Hoy en día, reflexionando sobre este tema, hay muchas personas que también están así, ¿no? Pero Dios se acerca a todos por igual. Si tú te sientes que hoy rechazado o que tienes esta condición también, Dios también se acerca a ti, ¿no? Para iniciar esa conversación. Pero también me ponía en la otra parte, ¿vale? ¿Te acercarías tú a una persona así, que es rechazada, que es repudiada, que está sola? ¿Le darías lugar tú a esa conversación con una persona que no te conviene o que no te te va a manchar tu reputación, por así decirlo. ¿Te acercaría? Yo ahí lo dejo para que vayamos meditando, ¿no? Porque Dios también se acerca y busca a las personas a las que tú crees que no se merecen, no se lo merecen. A esas personas a las que tú rechazas, también el Señor las busca. Para iniciar esa conversación, ese primer acercamiento, todos los puntos están ahí puestos, ¿vale? Nosotros también tenemos esa costumbre de separarnos por pensamientos, ideologías, cosas que creemos, que no creemos, nuestra cultura, y nos condenamos unos a otros, separándonos y apartándonos, tanto en la iglesia como fuera, ¿no? Parece que es algo natural del ser humano y que siempre pasa, ¿no? Pero Jesús te busca a ti, tanto a ti como al que tú rechazas también. Jesús busca a todo el mundo por igual. En este contexto, Jesús no debería de haberlo hecho, no debería de haber hablado con esta mujer, ¿no? Y menos con una samaritana, y menos todavía con una mujer samaritana y sola. Jesús no solo está dispuesto a buscarte, sino a romper todos los moldes para buscarte. Y esta búsqueda le llevó a la muerte, muerte de cruz, que era lo más vergonzoso de aquella época. Y hay algo más, hay mucho más sobre esto. La segunda parte es que Dios nos quiere bendecir. ¿Por qué nos quiere bendecir? No solo quiere comunicarse contigo, ¿no? Sino que nos quiere dar una bendición. Dios no se acerca a nosotros malamente para derrotarte, derrotar a tus enemigos, ahuyentarlo, ¿no? Sino al revés, sino a unificarte con tus enemigos. Muy diferente. Para que ellos se vuelvan a nosotros, para reconciliarnos los unos a los otros. No a... Porque si fuera así, estaríamos todos más que destruidos. Por lo menos, así como yo lo pienso. Viene a transformarnos, a cambiarnos, a reconciliarnos los unos con los otros. En esta historia vemos que Dios quiere bendecirnos. Pero no una bendición como a veces pensamos, ¿no? De yo te doy y tú me das. El pasaje dice que Jesús le dice a la mujer, si supiera el don de Dios. El don significa regalo. Le dijo, si conocieras el regalo que te estoy dando, que te estoy trayendo aquí, vamos pillando un poco, no es un regalo material, no era un agua física literal que iba a sacar del pozo y nunca más en la vida iba a tener sed la mujer, sino que era un regalo espiritual, un regalo eterno, de vida eterna. Dice el versículo 10, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de que da vida. Y la mujer que le responde, si él la pidió, él le ha pedido agua, ¿vale? Y no se la dio, de momento no se la dio. Y le dice, Señor, ni siquiera tienes cómo sacar el agua del pozo, que es muy hondo. ¿De dónde puedes sacar el agua? Como burlona, yo interpreto como burlona, como, ¿qué me vas a dar tú a mí? Si no tienes ni cántaro. Cuando ya él le había pedido que le diera agua, por lo menos que le hubiera dado un poquito. Pero ni eso, le responde como, ¿qué me vas a dar tú a mí? Pero yo muchas veces se lo digo así al Señor, muchas cosas. También yo tengo esa actitud, ¿no? La mujer no piensa en ese regalo que le va a ofrecer. O, oye, cuéntame más, dime qué es ese agua. No, sino, ¿cómo lo vas a hacer? Y muchas veces nosotros no tenemos esa fe de cuando el Señor nos promete algo, nos dice algo, como, ¿y cómo lo vas a hacer, Señor? Muchas veces no vemos el regalo que el Señor nos da, ¿no? Pero Jesús tiene paciencia. Y le explica un poquito más, ¿no? De lo que le está intentando decir en su contexto del agua, de la sed, cosas eternas, cosas infinitas, ¿no? Y en el versículo 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino dentro de él ese agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. ¡Qué profundo! Aquí, solo de este versículo podemos estar hablando todo el año. Dios se acerca a nosotros. Se ha preocupado de acercarse a nosotros. No le importa si lo dejaste un tiempo, si lo dejaste el otro día, si vuelves o vienes, sino que siempre Él inicia esa conversación, el buscarte, el hablar contigo, ese diálogo, ¿no? Y te busca hoy también para darte una bendición, bendición espiritual, esa vida, ese agua que se renueva cada día, ¿no? Una vida nueva. Que rebosa, que puedes llevar también a los demás. Porque cuando tú tienes un agua que corre y corre, o bendiciones que corren es para también darle a los demás. Y después de explicarlo esto, la mujer como que lo entiende, ¿no? Como que lo va entendiendo poquito a poco, ¿no? Y quiere de esa agua, como que ve esa necesidad de esa agua, ¿no? Para que no tenga sed. Y después el que le dice Jesús, tráeme a tu marido. Así como que sin sentido, ¿no? Yo lo veo un poco ahí en medio como sin sentido, ¿no? Y le dijo ella, no, yo no tengo marido. Y le dice, bien, bien que has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido y el con el que estás ahora no es tu marido. No le da el agua, no le da esa bendición directamente cuando ella se la pide, sino que le pide algo, ¿vale? Este pasaje también nos enseña que no solamente Dios se acerca a nosotros, nos regala cosas, nos da bendición, sino que también nos pide algo, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos disfrutar plenamente de esa bendición que Dios nos da. Que le entreguemos algo, que le demos algo, ¿no? Para disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios. ¿Me explico? Pero que no le pide que lo traiga delante de los que estaban allí o de los que iban a venir. Sino Él te pide hoy, o le pedía, que lo trajera delante de Él, el que no le juzgó, el que no le condenó, sino delante de su Dios creador. ¿Para qué? Para restaurarla, para reconciliarla y reconciliarla con los demás, que ya iremos viendo cómo lo hace. El tercer punto dice, lo vemos en el versículo 16 que comentaba antes, que le dice Jesús a la samaritana, tráeme a tu marido. Este pasaje también nos enseña que para recibir esa bendición espiritual, ese agua viva que corre y que nunca se estanca, que significa esa relación directa con el Señor, que nunca se acaba, que siempre sacia, que es sed. Hay algo que nos ata, hay algo que nos estorba, que nos impide relacionarnos con Él, ¿no? Algo que nos atrapa, ¿no? Que nos aparta de Él. En este caso, en el caso de esta mujer, su pecado era ese, ¿no? El tener 5 maridos y el que tenía no era su esposo. En ese caso, era su pecado, ¿vale? Hay diferentes interpretaciones que dicen que esos 5 pecados significan 5 ídolos, o 5 maridos significan 5 ídolos, o 5 pecados diferentes, lo que sea. No nos importa. Lo importante era que lo tenía que entregar a Él, porque le apartaba de esa bendición, ¿vale? Cada uno aquí yo sé que sabe qué es lo que le aparta de esa relación con el Señor. Cada uno sabe cuáles son sus 5 maridos, sus 5 ídolos, o sus 5 o 6 pecados, ¿vale? Pero que no te sacia. Es como tomarte una Coca-Colita, una Coca-Cola fresquita, pero que realmente sabemos que lo que te sacia esa sed, ¿qué es? Un agua fresquita, de estas limpitas. Te quita la sed, la Coca-Cola te quita la sed, pero no es buena para tu salud. El agua sí te limpia y te quita la sed. Y así hace esa metáfora el Señor, ¿no? Y a veces creemos que podemos engañar al Señor. Yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer no confesó el pecado. La mujer no confesó el pecado. ¿Qué dijo? Ah, yo no tengo marido. Dijo, ah, yo no tengo marido. Y él la trae a su terreno y le dice, muy bien, ¿qué has dicho? No tienes marido. Y le dice, ta, ta, ta. Y muchas veces yo me pongo a pensar, cuando pedimos perdón al Señor, Señor, perdóname por los pecados que he hecho. Pero a veces nos falta el ejercicio de verbalizar qué es realmente el pecado que nos aparta del Señor, para que eso salga y podamos corregirlo delante de Él, ¿no? En este pasaje, el pecado de esa mujer era esa situación, ¿no? Concreta. Y me permito interpretar que esto representa también nuestros pecados, ¿no? Y también me permito interpretar que como le dijo a la mujer, tráeme a tu marido, también el Señor hoy te dice, tráeme hoy a tus pecados, ¿vale? Tráeme tus pecados. Si quieres tener la vida eterna, si quieres tener la bendición de Dios, si quieres tener la saciar esa sed, el Señor te dice hoy, tráeme tus pecados, no los ocultes. Si solo te engañas a ti mismo, si yo te conozco, no te permitas no vivir plenamente con ese regalo que Dios te ofrece hoy. Para concluir, hemos visto que Jesús se acerca a nosotros, nos da una bendición, y nos pide que le entreguemos lo que nos aparta de Él, ¿no? Y por último, nos restaura, ¿vale? La mujer, después de esta conversación, se da cuenta de quién es Jesús y le dice, ay, yo creo que tú eres profeta. Porque claro, le revela lo que ella estaba ocultando, ¿no? Y le pregunta sobre la adoración, sobre el monte. Parece ahí una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no?, la conversación. Pero es porque, por eso, porque lo que le separaba de él, como judío y como samaritana, era el problema que tenían de la adoración en el templo, en el monte, o que no sé qué, cosas ideológicas y religiones, ¿no? Y él le dice, mira, llegará un momento en que todos adoraremos en espíritu y en verdad, ni en el monte ni en el templo. Y es como que hay un antes y un después en esa relación que ella tenía con él que lo separaba, porque ella con su cultura se había hecho ese esquema de que estaban enfrentados, ¿no? Él la libera de esa separación que tenía con los judíos. ¿Me voy explicando? Y ahora vamos a leer lo que finalmente pasa en Juan 4, a partir del 28. ¿4, 28, 29? ¿Qué es el final? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? El 39 al 42. Muchos son los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo porque tú dijiste, lo decimos a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Por eso he dicho que continuará. Recordemos el contexto. Estaba sola, fue solita a recoger el agua, ¿no? Y ahora vemos que por el testimonio, por el encuentro, por la conversión, por el cambio que tuvo con Jesús, su vida entera fue restaurada. ¿Qué pasó? Dice que todos creyeron por el testimonio de ella. O sea, su vida cambió. Porque si ella no tenía testimonio allí, por mucho que ella contara, a lo mejor no la creerían, ¿no? Sí, y luego al final le dice, no por solo que tú me contaste, sino porque lo vemos nosotros mismos, ¿no? El Señor la restauró dentro de su pueblo, por su testimonio, por su cambio. Vieron que era real, esto es muy importante, ¿no? Jesús la restauró con su relación con Dios, porque parece también que hay como un enfrentamiento con ella, como, esta gente dicen que tengo que adorar a Dios en el templo, otros dicen que tengo que adorarla en el monte. Y el Señor le dice, no, en espíritu, de corazón. Y la restaura verticalmente con Dios y la restaura con los demás, con esa idea de los samaritanos y en su mismo pueblo, ¿no? El Señor puede transformar tu vida, como la de esta mujer, como la mía o como la de muchos que estamos aquí, ¿no? Recuerda que Él te busca, te quiere dar un regalo de bendición, pero hay que entregarle lo que nos aparta de Él para poder disfrutar plenamente de estos regalos y esta bendición. Es un agua que no se estanca, que no se pudre. Agua que es limpia, que te purifica, que te da vida y que te da vida eterna. Que te da una vida plena, en abundancia. Recordemos lo que vimos el domingo pasado. Jesús es el camino. Y yo meditando, el camino del Señor es largo, es cansado. Y necesitamos de ese agua que nos sacia, que nos vivifica, que nos purifica, ese agua del Espíritu que nos renueva cada día para seguir enfrentando esas batallas que tenemos todos los días. Porque si no nos cansamos y tenemos otra vez sed y caemos en ese ciclo, ¿no? Pero esta agua que te ofrece hoy es como un grifo. Que tenemos así y sacia nuestra sed. La tenemos a disposición, esa relación directa con Él, la tenemos cuando queremos, cuando la necesitamos. No tenemos que ir, cruzar el desierto, buscar agua y cuando vuelvo a mi casa otra vez tengo sed. Buscando en otras cosas, en otros placeres, en Coca-Cola, Fanta. No, un agua que se renueva cada día, que no se estanca, que es viva. Y eso solo podemos experimentarlo con esa conversación. Da igual lo que tengamos en nuestra vida. Primero, habla con el Señor. Y ya Él transformará tu vida como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con los demás, como lo ha hecho con la mujer samaritana. Damos las gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, Señor, porque sacia nuestra sed, Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú, aun siendo pecadores, Señor, te acercaste a nosotros, Señor, como Dios Todopoderoso, Señor, te hiciste hombre para vivir como nosotros, Señor, y enseñarnos, Señor, quién tú realmente eres, Señor. Muchísimas gracias porque cada día, Señor, cada hora, cada minuto, tú nos das nuevas oportunidades y tú estás con los brazos abiertos, Señor, esperándonos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sacies nuestros corazones, que llenes de ese agua, Señor, que abunda, Señor, ese agua que viene de tu Espíritu, que renueva, que nos purifica, que nos limpia. Señor, esa agua viva, Padre, que nunca se estanca, que no se pudre, Señor. Te pedimos que sanes nuestros corazones, Señor, que nos hagas diferentes, nos transformes, Señor, y que podamos reconciliarnos los unos con los otros, Señor, y reconciliarnos contigo, Padre. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque es eterna, Señor. Y a pesar de que se escribió hace miles de años, Señor, tú nos sigues hablando hoy día, Señor, porque son verdades eternas que no se acaban, Señor, y que siempre tienen que hablarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, Señor, delante de ti, Padre. Sigue transformándonos, sigue cambiándonos, Señor, y sigue dándonos amor para los unos con los otros, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.